Estás escuchando un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Frecuencia Argentina. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Las efemérides de la primera semana de septiembre son estas. Primero de septiembre de 1994, empieza a emitir la señal de cable TIC Sport. 2 de septiembre de 1845, muere en Cádiz Bernardino Rivadavia, primer presidente argentino. 3 de septiembre de 1971, Juan Domingo Perón recibe de los militares el cadáver de su segunda esposa, Eva Duarte de Perón. 4 de septiembre de 1812, Día del Inmigrante. Por decreto se legisla y fomenta la inmigración en Argentina. 4 de septiembre de 1939, la Argentina declara su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. 6 de septiembre de 1921, muere el doctor Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata. 6 de septiembre de 1930, golpe militar en la Argentina. El general José Félix Uriburu derroca al presidente Hipólito Yrigoyen. 6 de septiembre de 1979, llega a la Argentina la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Javier Calamaro, señoras y señores. Parece que llegó la hora del rock and roll en el estadio esta noche. Tengo los huesos super adheridos de tanto esperar, así yo también me llevo por las frutas argentinas. Llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero vamos, Javier. Alejandro Lerner, Javier Calamaro juntos en vivo haciendo este muy buen tema del rock argentino que se llama precisamente Rutas Argentinas. Quería comentarte que a partir de la próxima semana vas a escuchar algo diferente en este programa, pero por ahora solamente puedo adelantarte esto. ¿Vivís fuera de Argentina y seguís extrañando las cosas ricas de nuestro país? Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Ahora, las posiciones. Muy bien, ahora pasemos a las posiciones, pero primero quiero contestarle a Gonzalo, que nos ha mandado un comentario preguntando dónde vamos a ver los partidos de Argentina. Bueno, Gonzalo, te cuento que todavía, y esperemos que como ahora tiene el poder de la televisación el gobierno argentino, enseguida haga plata, porque el gobierno vende todo, entonces ojalá que venda, que la venda España, el derecho para transmitir. Por ahora solamente se está viendo por ONO, por el canal Gol TV, pero hay que pagar, es como un codificado. Hoy por hoy ONO está sacando una promoción que te da creo que 4 semanas gratis nada más, y ahí pasan algunos partidos de la liga, del campeonato nuestro. Y si no, bueno, si tenés internet en tu casa, te metes en rojadirecta.com y ahí ves todos los partidos y todo el deporte del mundo. Eso sí, no cuentes nada a nadie porque si no, no me van a escuchar a mí. ¿Puede ser, Gonzalo? Bien, ya está contestada tu pregunta. Entonces vamos a la tabla de posiciones. San Lorenzo, Godoy Cruz, Estudiantes, Banfield, Tigre, Lanús, Vélez, Central y Newell lideran el campeonato con 3 unidades. Boca y Argentino tienen 1 punto. Chacarita, Huracán, Racing, Independiente, Colón, Atlético Tucumán, River, Gimnasia y Arsenal sin unidades. Les cuento que Lázaro y Salcedo comparten la punta de goleadores con 2 tantos cada uno. Bien, pasamos a la segunda fecha entonces. Racing recibe a Colón, Tigre, Rosario Central, River recibe a Chacarita, Argentinos, Banfield, Lanús, Boca, Newell, Huracán, Atlético Tucumán, Independiente, Godoy Cruz, San Lorenzo, Estudiantes juega clásico contra Gimnasia de La Plata, Vélez, Arsenal. Le comento que el partido de Estudiantes y Gimnasia se va a jugar solamente con hinchas locales. No llegaron a un arreglo y Gimnasia pedía 5.000 entradas, Estudiantes le ofrecía 3.000. Bueno, no se arregló nada, o sea que la cancha va a ser solamente roja y blanca. ¿Vivís fuera de Argentina y seguís extrañando las cosas ricas de nuestro país? La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Recorrió un memorable camino, de grupo de barrio a banda de estadios. Esta es la historia de los Piojos. Una flor en el ojal, un podcast de rock.com.ar en tributo a la banda más popular de la nueva generación del rock argentino. Los Piojos es, o fue, una banda que no se mostró seducida por la televisión. Solo hizo una aparición en la televisión. Y fue por una entendible excepción. Se presentó en el ciclo que hizo Diego Maradona en Canal 13, haciendo en vivo su tema en tributo al 10. Y después, nada más. Y la banda también hizo una excepción en el cine, cuando fue invitada a participar en el largometraje documental Que Sea Rock, que fue concebido para completar una trilogía que habían comenzado las películas Hasta que se ponga el sol y Barrock, la primera de 1973 y la otra de 1982. Los Piojos dijeron que sí para quedar en la historia. Esa es la verdad. Y así aparecen en el film Que sea rock, que se estrenó en 2007. Animan unas escenas en las que se los ve recorriendo los lugares que les eran cotidianos en los comienzos del grupo. Por ejemplo, en un empleo que tuvieron juntos Andrés Ciro y Miki. En la librería laburaron un montón. No, bueno, eso sí. Ah, distribuidores de librería. Claro, porque terminábamos de ensayar y nos quedábamos hasta cualquier hora, viste, de la noche, y cuando teníamos que ir a la mañana, siempre llegábamos tarde. Porque todavía no vivíamos juntos. Y todas las cosas que hacíamos éramos los dos culpables, viste. Llegaba yo, son unos pelotudos, ¿dónde está el otro pelotudo? Tuve una paciencia. Entonces, llámalo, me decía, llámalo. Y yo decía, por favor, no esté, por favor, no esté. Hola. Hola. Uy, yo voy. No, estaba durmiendo, Carlos, pero dice que ya sale, ya está saliendo. Tarde, como siempre. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo andas? ¿Qué hace? ¿Estás bien? Estoy preparado. Acá estamos sentados, hora tras hora, contando minitas. Y eran 150 por bolsa, había que poner. Ibas por 90 y era tipo 90, 80, 90 o 100. Ya veníamos sin dormir. Y al final ya era tipo tro, cerramos ahí. Está, sube Ricardo. ¿Ya está? Sí, está todo. Ahora voy a elegir alguna al azar y vamos a ver si hay 105. Y subió todo de nuevo. Haciendo nuevo, contando 1, 2, 3, 4, 5. Un día me trajo Andrés un cassette master, ¿no? Y me decía, Carlos, ojo que es un master, y no sonaba tan. Y estaba llora. Ese me acuerdo. No, ellas te vivían preocupado. ¿Y te gustó? ¿Y sí, o sea, no es lo mismo que se escucha ahora. No, pero ellos cantan bien en vivo ahora. No sé qué, ¿fueron a estudiar? No. En el momento en que se estrenó la película Que sea rock, la banda llevaba casi 4 años sin disco nuevo. El tema que todavía sonaba en las radios era un ska que satirizaba el machacante baile de las discotecas y a la vez homenajeaba a un deportista, Muhammad Ali, norteamericano, que está considerado el más grande boxeador de todos los tiempos y que, dueño de toda la gloria, ahora luce tembloroso porque sufre del mal de Parkinson. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien salga como flash el saltarín. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enano corriendo por ahí. Su poción, yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotán, de la vera, vera, la de la pista a la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de ahí. Y en esta danza se resincoró, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. We'll be right back. me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, y te veo al bisabuelo con los reyes en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco el miércoles saliendo de la oficina. Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me leo al compás, y yo sin paz, que de acá veo verte. Primero, ando ganas. Luego, como Ali. Hasta aquí, Una Flor en el Ojal, un podcast de rock.com.ar en tributo a Los Piojos, la banda más popular de la nueva generación del rock argentino. ¿Vivís fuera de Argentina y seguís extrañando las cosas ricas de nuestro país? No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.